Es todo, más información en 55 minutos aquí en Onda Cero. Síguenos por internet en OndaCero.es. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a la madrugada en Onda Cero. Como siempre, un placer compartirla con vosotros. Aquí todos preparados y dispuestos a ofreceros lo mejor. Antes de nada, por supuesto, agradeceros una vez más vuestro apoyo. Esta semana se han conocido los datos de audiencia. Onda Cero, esta cadena de emisoras, se crece. Y crece mucho, la que más. Y nosotros, La Rosa de los Vientos, por supuesto, y por enésima vez, respecto a la audiencia que teníamos hace un año, 11.000 oyentes más que entonces. Y eso que en este periodo se han sumado otros programas en otras cadenas, programas de temáticas similares que pretenden, y se demuestra que sin conseguirlo, hacernos la competencia. Seguimos apuntando hacia arriba y es gracias a vosotros. También gracias a los temas que nadie puede igualar. Hoy os lo demostraremos también. Vamos con nuestro sumario. Dos ondas espaciales, las Pioneer, se encuentran ahora mismo más allá de los confines del Sistema Solar. Son el ingenio humano que más lejos ha llegado. La comunicación con ambas naves es minúscula, pero lo suficiente para saber que presentan una serie de anomalías, algo que no se esperaba cuando fueron lanzadas hacia el espacio exterior. Dichas anomalías van a ser el tema que abordaremos en nuestro monográfico con Carlos Canales y Jesús Callejo. Pero antes, recibiremos a Fernando Rueda en su materia reservada, dentro de nada. Con él hablamos de espionaje informático al más alto nivel. Pero para ello ya se toman medidas. El problema y la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Quién vigila al vigilante? En la segunda hora nos iremos hasta Chile, donde nos aguarda y espera un estupendo investigador y periodista especializado en asuntos relacionados con el misterio. Y al respecto hay no pocas novedades allí. Se trata de Raúl Núñez. También tendremos pasaje de la historia. Los campos de concentración nazi se llevaron la vida por delante de más de 6 millones de personas. Os vamos a presentar un testimonio que resultó excepcional para conocer lo terrible de lo que allí ocurría. Es el caso de Ana Frank, en la voz de Juan Antonio Cebrián. Mucha información y muy interesante en el mundo del cine. José Manuel Escribano, nuestro crítico, acaba de llegar desde allí, del Festival de Cine de Málaga, que ha concitado la atención de todo el cine español durante esta semana. Y ojo, porque en breve se estrena Ágora, la mayor superproducción jamás soñada en el cine europeo y en el español. La nueva película de Amenábar puede ser el fenómeno cinematográfico del año en todo el mundo. Se estrena, eso sí, en pase privado para los especialistas dentro de muy pocos días en Cannes. Hablaremos también de Woody Allen y de 25 quilates, la película que se estrenó ayer sobre la cual ofrecemos nuestra crítica. Azul y verde. Tendremos hoy también con una investigación científica de altísimo nivel sobre cómo frenar la voracidad de algunos virus y expediente del misterio, los expedientes del misterio que están en la librería en forma de libro y que lo estáis recibiendo extraordinariamente bien. Y también aquí en la radio hoy os presentamos una investigación más. La teníamos pendiente desde la semana pasada, una investigación sobre el mundo del azar, sobre aquellas personas que gracias a su sexto sentido son capaces de vulnerar las leyes del azar. También la agenda cultural, entre entrevista a Martín Espósito, a Paco Tous, de la serie Los Hombres de Paco. Estoy más en las próximas tres horas, todos dispuestos. José Fanto al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa, nuestra dirección de correo electrónico, a vuestra disposición, rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Dentro de apenas 17 segundos, serán la 1:10 de la madrugada. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Ya tenemos aquí a... bueno... ha apartado el micrófono, su cuaderno de notas lleno de esas informaciones que dentro de unos minutos nos va a comentar, si es que puede con ello, después del plato que le hemos preparado, que le han preparado nuestros... Acabo de apartar, buenas noches, acabo de apartar el cuaderno para poder comer y beber a gusto. Bien. Menos mal que te has podido quitar el gorro, porque es que ni te veía la cara ya, has venido camufladísimo hoy. Claro, ¿cómo quieres que venga? Es decir, que esto de las bebidas, esto de las comidas y tal, la gente ya no sabe si vengo a hablar de espías, si vengo a comer. La verdad es que lo que es hacer un programa, tener que hacer todos estos sacrificios que bebemos hoy. Sí, pues mira, hoy va la cosa de bebida, pero diferente. Para Bruno... Para mí lo normal, lo habitual. Para Bruno, uy, mal, qué mal me huele esto. Un poco de hielo y después da igual, el color, el sabor, sí. Porque va a ser mejor que el tuyo. A ver, y uy, para ti, no. Y para ti, Fernando, te traigo lo más fresquito de todo. Te lo estoy haciendo un momento para que veas. ¿Qué me estás haciendo? ¿Has visto? Batido para que ahora no se note. Ahora lo echamos en el vaso. Silvia, que esto no estaba... Así, ves qué bueno. Es un zumito de naranja, que ahora que va a empezar otra vez la temperatura fresquita... Esto, venga. Pero si los del Cenino hacen zumos. Pruébalo, es que me lo han encargado porque es con efectos especiales. Pruébalo. ¿Un zumo? ¿Y no puedo tomar el whisky? Espera, prueba. Mira qué rico está. Me han dicho que a los pocos segundos enseguida se empiezan a notar los efectos, a veces secundarios, a veces no. A veces terciarios, cuaternarios. Se nota un poco con calor. Uy. Yo creo que sí, que les vamos a tener que decir al CENI que los efectos están surtiendo. Me imagino... ¿Y por qué Bruno toma whisky y yo esto? Es que me han dicho que querían probar algo en ti para luego intentar sacar el antídoto. Bueno, si quieres, luego cojo... ¿Y esto que me está saliendo en las manos? Luego cojo una jeringuilla y extraigo un poquito de muestra y a ver qué sale, a ver qué solución sale de esto. Dios santo, no me lo puedo creer. Si hubiera un Dios que te perdone, ¿no? Todo por la radio. Por lo que tienes que tomar. Bueno, ¿me dejas un sorbo de whisky? Toma. Ay, no se me quita el sabor. Nada, imposible. Este zumito de naranja es un poco cristalizado. ¿Es naranja? ¿Qué te he dicho que era de naranja? El color, ¿no? ¡Qué asco! Digo, qué bueno. Pues lo que te está saliendo me parece que es algún tipo de virus. De virus informático. Sí. No, del otro estilo. Del otro estilo. Del informático es de los que hablamos ahora. Bueno, más bien, más que de virus, de los ataques informáticos. Porque en los últimos tiempos, de los ataques informáticos que, pues se llevan a cabo los espías más modernos. El espionaje clásico, y lo hemos contado muchas veces, no ha dejado de existir, pero bueno. Adaptándose a los nuevos tiempos, la información a veces no está en cajas fuertes, sino que está en discos duros. Y para acceder a esa información, bueno, pues los espías modernos utilizan los ataques informáticos. En los últimos tiempos, una vez más, el Pentágono, el edificio más grande del planeta, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Washington, ha sido objeto de intrusiones desconocidas, aunque se puede suponer la procedencia, con un objetivo muy claro, que era obtener información sobre un arma estratégica nueva, poderosísima, sobre la que evidentemente algún enemigo o un no muy buen amigo de los Estados Unidos quiere saber algo. Sí, la noticia ha sido pública, ha sido difundida esta semana, en la cual se dice que espías informáticos han violado repetidamente la seguridad del programa más importante que en estos momentos lleva a cabo el Pentágono, que es el desarrollo del avión de combate F-35, que cuesta 232.000 millones de euros. Y esto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido ha sido que los atacantes, desconocidos, como inicialmente ocurre o como casi siempre permanecen los atacantes de este tipo de delito, entraron en el sistema, copiaron y se llevaron datos relacionados con el diseño y los sistemas electrónicos del que supuestamente debe ser el avión más secreto, el diseño del avión más secreto del mundo. Además, sí se sabe cómo lo hicieron. No pudieron penetrar en el Pentágono, pero penetraron en el de las empresas que están colaborando con el Pentágono en este programa. O sea, entraron a través de ellos. El agujero ha sido mucho mayor. Ha habido más de un agujero del Pentágono, claro, y el de cada una de las empresas, varias, porque son muchas las, ¿no?, que porque una participan. Vez que encontraron la puerta de entrada a través de las empresas de alguna de las empresas que participan, ya han entrado en todo el sistema. Esto de alguna forma lo que demuestra son las tremendas vulnerabilidades de los sistemas informáticos. Pero eso no tendría mayor trascendencia. El problema es que se guarda a través del ordenador montones de secretos de Estado, montones de secretos de empresas, montones de secretos de todo tipo. Uh-huh. Con lo cual, al estar en el ordenador, cualquiera puede entrar en ese sistema. Es verdad que habían guardado habían tenido una medida de precaución fantástica, que yo aconsejo ya a todos nuestros oyentes. Y es que la parte del proyecto más secreta, la más secreta de todas, no está conectada a la red. Uh-huh. Fíjate cuál es la medida de precaución. No tener esa información secreta con acceso a la red. ¿Por qué? Porque la gente entra. Porque es a través de ahí por donde se entra. Efectivamente. Y, en ocasiones no puede llegar a pensarse, y más en proyectos de estas características, que quienes hayan entrado también habrán podido caer en determinados señuelos que se hayan colocado esperando la posible amenaza de agentes externos que puedan conseguir información, y una forma puede ser ponerles señuelos para que lo que se lleven no es lo que sea la auténtica verdad sobre ese proyecto en concreto. Yo estoy seguro que eso lo han hecho. Es decir, primero han tejido. Y esto que me pregunto, ojo, seguramente que los espías que han llevado a cabo el proceso también lo saben muy bien, claro, evidentemente. Y no solamente es que hayan adoptado esas medidas de precaución, sino que ahora mismo existen unos programas fantásticos para no solamente detectar o intentar impedirlo, sino para seguir el rastro de los atacantes. Lo único que ocurre es que se sospecha, y yo creo que esto que tú dices hace que la sospecha sea más real, que los atacantes de todos estos sistemas en realidad no son hackers, que son chicos jóvenes, chulitos, que por cierto siempre terminan trabajando para un servicio de inteligencia, que la forma de quitarlos del mercado es contratarlos, sino que son otros servicios de inteligencia. Por eso se sospecha que detrás de entradas como esta pueden estar el servicio secreto chino, que dedica un montón de energías, de dinero y de personas al asunto, o el servicio secreto ruso, a los cuales también se acusa, por ejemplo, de algo que podría ser muy preocupante, y es que se detectaron entradas en el sistema de la red eléctrica hace unos meses, del sistema de red eléctrica de Estados Unidos. Entonces, ahí lo que se detectó fue una cosa todavía mucho más grave y mucho más peligrosa. Era que los atacantes trataban de meter software dentro del programa e instalarlo y dejarlo instalado. Cuando instalas este tipo de sistemas, tú no lo detectas, lo tienes que buscar, y son sistemas difíciles de encontrar. Eso lo que permite es que, llegado el caso, esas cosas que vemos en las películas de James Bond, de los malos malísimos, que te pueden llenar la red eléctrica y otros sistemas con estos programas, y en determinado momento, apretando simplemente una tecla, dejarte el país absolutamente cao, fuera de juego. Supongo, Fernando, que te acuerdas, y es un poquito lo que se decía que podía ocurrir, aquel 31 de diciembre del año 2000, el famoso efecto 2000, que se hablaba de un fallo informático cuando se crearon todos los sistemas informáticos que se han utilizado posteriormente a la creación, a la expansión del PC en el mundo, y que eso podía provocar, ese efecto 2000 podía provocar una especie de apagón a nivel mundial de el funcionamiento de muchas de las cosas, porque la luz, los semáforos, las carreteras, los ejércitos, todo funciona a partir de unos programas informáticos que están operando y que, bueno, si un momento determinado se paran, pues se paraliza el mundo. Ese efecto 2000 no llegó. Ajá. Sin embargo, sí es cierto que el miedo a que alguien provoque algo similar a ese efecto 2000, por ejemplo, como dices, en los Estados Unidos con la red de electricidad, el miedo a un ataque ciberterrorista, en cierto modo, que es lo que sería, eso ha mantenido en vilo y mantiene en jaque a muchísimas personas. Sin duda, porque tú imagínate el ataque eléctrico, pero siguiendo por ahí, si tú entras en el sistema informático, tú podrías activar determinados misiles, podrías activar a base de programas, podrías generar el temor a una guerra a una guerra atómica, de tal forma que tú puedes entrar en el sistema de Rusia, lanzar un misil de Estados Unidos, lanzar un misil contra Rusia, que Rusia detecte el misil y que lo envíe, ¿no? Todo eso bajo, bueno, pues porque estamos todos absolutamente descontrolados. Pero aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque sí me gustaría contar un poco qué es lo que pasa en España. Exacto. En España, lo primero que hay que decir es que en los últimos años se ha procedido con Alberto Sainz, ya se había hecho antes, pero últimamente más, se ha procedido a cambiar y a actualizar todos los sistemas de seguridad del CNI. Desde las cuentas de correo electrónica de todos los agentes, es decir, desde algo tan simple como eso, hechas para evitar intrusiones, hasta todo el programa informático que allí se trabaja. Paralelamente, el Centro Criptológico Nacional, que es una sección, digamos, del CNI, ha empezado a proteger los centros oficiales. No solamente los centros oficiales, sino también el de ayuntamientos, es decir, no centros oficiales en el sentido de ministerios, sino ayuntamientos y de todo aquel que lo requiere. Porque la seguridad informática en España, hasta hace muy poquitos años, era una nulidad. A mí me da la sensación de que ahora todavía no está al nivel adecuado, ¿eh? Es decir, que realmente la gente podría hacer ese tipo de ataques en montones de instituciones que no están protegidas para eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo el CNI? El CNI hace cuatro o cinco años, estableció un acuerdo con Microsoft. Uh-huh. Un acuerdo de colaboración para dotar de seguridad a todo el sistema informático, que incluye el acceso a Windows, Office, ¿no? Entonces, teóricamente, de hecho, lo que le permite es no solo jugar con las claves, sino jugar con las claves de cada uno de los ordenadores, de cada uno de los programas. Con lo cual, digamos, lo controlan absolutamente todos. Esto, teóricamente, da una cierta tranquilidad. El bueno. CNI, el Centro Criptológico Nacional, realmente está currando y además muy serio. Y de hecho, te diré que grandes hackers trabajan ahora mismo en el CNI. El único problema que tú ya has apuntado con tu bueno, es que claro, el problema es ellos nos cuidan. Pero a nosotros, ¿quién nos cuida de ellos, ¿no? El problema es que esta empresa cuida de los servicios de inteligencia a nivel informático de medio mundo. Efectivamente. Entre otras cosas, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes? Claro, no sabemos si Microsoft está dando información de España a otros países. Claro. Pero además, lo que no sabemos es si el CNI, que tiene tanta información, y no me cabe ninguna duda, que sirve al Estado, si tiene cualquier interés, cualquier deseo de obtener información tuya, mía, de cualquier persona, de cualquier ciudadano español, tiene relativamente sencillo el poder acceder sin ningún tipo de problemas a nuestros ordenadores, entrar en nuestros ordenadores, instalarnos todo tipo de programas, sacarnos la información. Es decir, realmente estamos en manos del CNI, que con aquello que se ampara en la seguridad del Estado, que se ampara en tantas cosas, bueno, pues que a mí no me cabe ninguna duda de que ese Centro Criptológico Nacional nos controla, nos espía, igual que, por cierto, que haría y que hace la CIA con todos los ciudadanos, aquellos no solamente sospechosos, sino con ciudadanos normales, para poder controlarlos, para saber por dónde van, qué hacen y cómo se mueven, ¿no? Porque en muchas ocasiones he hablado de esas puertas traseras en algunos de los programas informáticos que han salido de la sede de Microsoft y que han salido en principio de la mente de Bill Gates y sus producciones, y se ha hablado de ese Microsoft Office, de una de sus últimas versiones, de esa puerta de atrás que podía haber servido a la seguridad nacional de los Estados Unidos para determinadas acciones. Se sabe de esos tratos que ha habido entre esta gigantesca empresa informática y el país más poderoso del mundo y su sistema de defensa. Y por lo tanto, uno se plantea si quizá es la decisión más adecuada, no lo sé. Sí, sí, no. Yo voy más allá todavía. Partiendo de lo que has dicho, en lo cual estoy completamente de acuerdo y planteo esa duda, la he planteado con España y con Estados Unidos, planteo algo más. Y se conoce muy poco sobre las capacidades de otros países. Sabemos Bill Gates, la tecnología, no sabemos las capacidades, por ejemplo, de China. Lo que sí se sabe es que China ha desarrollado los programas más agresivos para poder entrar en ordenadores ajenos. Por ejemplo, alguien inventó hace, creo que fueron 2 años, un ataque que no sabía por dónde le venía al Pentágono, que les obligó al Pentágono, al final ya desesperados, lo que hicieron fue desenchufar 1.500 ordenadores. Eso no venía de Estados Unidos. Eso no eran los técnicos. O bueno, que se sepa, ¿no? Excepto que estén haciendo el doble juego de los topos que hagan, ¿no? Lo que se sabe es que se están utilizando programas creados a medida para cada uno de los ataques. Por lo tanto, programas ante los cuales no hay ningún tipo de solución. Y que esos programas desconocidos, que una parte evidentemente los pueden estar creando en Estados Unidos, los pueden haber creado en España, los pueden crear en China, esos programas de grandes ataques o de pequeños ataques pueden estar ahora mismo instalados en decenas de miles de ordenadores sin que nos enteremos absolutamente de nada. La única diferencia es que Obama está estudiando y puede anunciar en las próximas semanas la creación de un cibercomando, es decir, de una unidad del Comando Estratégico del Pentágono dedicada única y exclusivamente a defenderse de este tipo de ataques. Defenderán a los ordenadores de Estados Unidos, pero tu ordenador, el mío, los de la mayor parte de los ciudadanos de los países occidentales, seguiremos en manos de esos ataques, que no son solamente ataques para destruirnos el ordenador, sino para robarnos información o para saber en cada momento qué es lo que estamos haciendo. Yo recuerdo, para hablar un poquito de cómo el espionaje informático, ya no solamente a estos niveles, sino que se puede dar a nivel particular, a nivel de empresas, a nivel de incluso de periodismo, a nivel político, en todos los ámbitos. Recuerdo una experiencia que llevé a cabo y que me sorprendió por las perspectivas que podía abrir, porque mucha gente ya lo sabía, ¿no? Pero que te hace plantearte hasta qué punto podemos desconocer otras cosas. Escribiendo un texto cualquiera en nuestro ordenador, siempre hablamos de el sistema Windows. En nuestro ordenador, en un Word, en el programa Word, un texto cualquiera, lo cerramos y lo abríamos en uno de los programas que incluía ese mismo sistema, similar al Vista Previa actual, pero que incluía aquel sistema, no solamente venía el texto que habíamos escrito, sino que venía a la hora a la que lo habíamos escrito, porque esa información de nuestro ordenador se incorporaba al documento e incluso se incluía aquellos escritos o aquellas partes del texto que habíamos escrito pero que habíamos borrado. Es decir, estaba la totalidad, de lo que habíamos pulsado en nuestras teclas. Claro, si esto lo hace, y esta maniobra, o ese documento llega a manos de otra persona que te quiere espiar y que quiere saber algo más sobre tu trabajo, por mucho que ya hayamos creído borrar los datos o borrar las pistas, lo sabemos todo. Claro, que esto es a nivel particular, porque evidentemente a los niveles de defensa nacional de los que estamos hablando se utilizan sistemas mucho más sofisticados y, por supuesto, para desencriptar algo tiene que ser mucho más sofisticado. Pero que la informática nos ha dado un mundo mucho más seguro, mucho más avanzado, mucho más extraordinario a muchos niveles, pero a la vez con muchos agujeros. Sin duda. Por ejemplo, yo estoy en Facebook y entonces tú entras en Facebook y tienes un grupo de amigos. Teóricamente existe una protección de unos a otros, pero ahí lo que estás tejiendo es una red en la cual unos amigos pueden entrar en los de otros amigos y al final estar absolutamente interconectados los unos de los otros. Alguien que tenga el tiempo y la dedicación puede controlar perfectamente tu vida, tus amistades, tus relaciones, absolutamente todo, simplemente sentado en un ordenador desde su casa, ya no te digo, desde un servicio de inteligencia, y hacer un bosquejo perfecto de qué es lo que te gusta. Ahí pones tu dirección, pones tu edad, pones casi todas las cosas. En los mensajes que hablas das una información. Con lo cual, los espías entran, los espías controlan. Y bueno, en este caso, es decir, fíjate lo que te digo, en este caso, apenas sin esfuerzo. Uh-huh. Es decir, que estamos poniendo nuestra intimidad en un ordenador y la gente que quiere tiene acceso, sin ninguna duda, a esa intimidad. Nos formulamos una pregunta. ¿Quién, cómo y a través de qué mecanismos se da en los servicios de inteligencia una orden? Por ejemplo, cometer un crimen o eliminar a alguien, torturar a alguien. Todo eso lleva a un proceso. Evidentemente, quien ejecuta la tortura, quien ejecuta el asesinato de un enemigo, bueno, pues no es quien ha decidido tomar tan drástica decisión. Eso ha venido desde arriba, pero eso lleva un proceso. Un proceso, sí. Vamos a contar, porque ahora se está debatiendo todo el tema de las órdenes dadas a la CIA por el gobierno americano. En los países occidentales hay un sistema de actuación de órdenes a los servicios de inteligencia bastante común entre todos, incluido el español, que es más o menos el siguiente. El gobierno da al servicio de inteligencia una lista con todos los objetivos que ellos pretenden, de los cuales ellos quieren tener información. Yo quiero tener información sobre lo que pasa en Argentina, yo quiero tener información sobre la bolsa, un listado de eso. Lo curioso es que normalmente ese listado, el que lo suele proponer, es el propio servicio de inteligencia y es el gobierno el que da el visto bueno y le añade algunas cosas. Curioso, el propio servicio de inteligencia lo hace con el gobierno, aunque luego sea el gobierno el que da la orden. Luego el servicio de inteligencia se pone a trabajar y lo que hace es pasar informes cada vez que tiene algo interesante al gobierno sobre todos esos asuntos. Uno se los da al presidente, otro a los ministros, otro a quien haga falta. En esos informes el servicio de inteligencia cuenta los resultados que ha obtenido y los ubica dentro, hace lo que es inteligencia, ubica los datos con información para entenderlo. Pero no cuenta en ningún momento cuáles han sido los métodos que ha utilizado para obtener esa información. Eso no lo cuenta. Palabras del ministro de Defensa, Eduardo Serra, cuando fue ministro con el primer gobierno del PP, es que el gobierno no tiene por qué saber cómo los medios que utilizan. Él no tiene por qué saber quiere decir que no quiere saber qué medios utilizan para no pillarse las manos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un servicio de inteligencia, para obtener determinadas informaciones, tiene que violar abiertamente la ley, porque evidentemente el servicio de inteligencia siempre está más allá de la ley, si no sería la policía, no utilizaría esos sistemas. Pero cuando tiene que hacerlo fragmentariamente, violando las grandes normas, lo que quiere es que el gobierno no se haga el tonto, que el gobierno asuma sus responsabilidades. Entonces, cuando el servicio de inteligencia español tiene una serie de misiones, como por ejemplo espiar a un partido político, lo cual es muy grave, aunque en su día fue, lo hicieron por ejemplo con Batasuna, cuando era legal, era muy grave porque eso era un gran delito. ¿Qué es lo que dice que hacían? Cuando iba el ministro de visita al CNI, siempre estaba el temor a que le grabaran contándole esas misiones. Uh-huh. Porque ellos lo que querían era contarlo, al menos de viva voz. Ministro, nosotros hacemos esto, y hacemos algunas cosas porque para obtener información, y lo justificaban. Y tenemos pinchado el teléfono de Batasuna en Vitoria. Y lo decían. Esta es una cosa que se dice. Pero hay constancia de que Adolfo Suárez, cuando fue a la sede de los grupos operativos apoyo operativo de misiones especiales, le grabaron, porque esa cinta luego salió. Le grabaron en eso. Entonces, esto lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Que cuando llegó el tema de que había que obtener información, y además había que obtenerla lo antes posible, sobre todos los terroristas de Al-Qaeda o sospechosos talibanes que pudieran tener información, necesariamente ahí había que violar claramente la ley. Y entonces lo que hicieron en la CIA fue traspasarle la responsabilidad al gobierno. Es decir, yo lo hago, no tengo ningún problema, yo les doy de leches, con perdón, para las cosas claras. Chico, ahora bien, exactamente lo que fue. O les meto la cabeza en el agua. Básicamente. Pero vosotros asumid la responsabilidad. Por y lo ahora, tanto, claro, ahora que se habla de a quién procesar, ¿no? Pues hay que apuntar a lo más alto, desde luego. Claro. Uh-huh. ¿El problema cuál es? Que Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa, hasta firmó esa autorización. Ahora nos hemos enterado que Condoleezza Rice lo hizo verbalmente, más lista. Porque, claro, verbalmente, excepto que te hayan grabado, que es lo que decimos que se suele hacer, pero ahí las palabras se las lleva el viento. Se las lleva el viento. Y Bush lo dijo. Bush dijo, además, que esos procedimientos eran seguros, legales y necesarios. Por cierto, muy rápidamente, Yukio Asumi, en 1947... fue oficial japonés, fue condenado a 15 años de trabajos forzados por aplicar la técnica del ahogamiento simulado a presos estadounidenses durante la guerra. Nadie le dijo que eso era un procedimiento seguro, legal y necesario. Conclusión, Obama perseguirá, si le presionan mucho a Bush, a Condoleezza Rice, a Rumsfeld y a todos los funcionarios que pueda, pero no tocará un pelo a la CIA. Vamos con la filtración de la semana, Fernando. Volvemos a hablar del CNI, que está buscando por dónde hace aguas su barco de la información. Últimamente se han sabido algunas cosas, cosas muy importantes, y algunas de ellas las has comentado tú aquí, nos las has traído. Ajá. Informaciones reservadas que tú has contado para todos los oyentes. Ahora la pregunta que se hacen en la casa, en los servicios de inteligencia español, es ¿cómo se ha enterado la Rosa de los Vientos de estas cosas? ¿Cuál ha sido la fuente de información? ¿Y la están buscando? Efectivamente, el servicio de seguridad no encuentra a los autores de las filtraciones contra Saiz. Llevan en esta operación abierta, no es cierto que sea una operación reciente, es una operación de hace casi 6 meses, en la cual han investigado a todos aquellos periodistas que han estado de alguna forma metidos en este tipo de informaciones. ¿Por qué? Porque lo que quieren saber es quién ha sido el que ha filtrado la información. Hasta ahora, a día de hoy, el CNI sigue sin saber quién de dentro es el que ha contado los viajes por África de Alberto Saiz, que va a tener que comparecer dentro de casas, que va a comparecer y que lo explicará. Pero esa investigación sigue abierta. Así que, Bruno, cuidado con los ordenadores. Bueno, más cuidado tú. Bueno. ¿Tú lo has notado alguna vez? ¿En los ordenadores o en tu vida? Yo sé que están, pero bueno.